día muy especial. ¿Por qué? Estuve una mujer. Este es un momento tan especial. Descubrí una mujer de esas que no hay. Miles de preguntas le he hecho yo. Ella respondió sin dificultad. Te miro a los ojos y te digo al oído que me gustas. No dudas te para decir siento lo mismo por ti de verdad. Yo siento amor por ti, yo pienso.